solo tú decides si me voy o me puedo quedar. Yo tan solo vine para ver si tú me dabas la oportunidad. Explicar que si te fallé no soy culpable, o quizás si soy culpable, mejor dicho, fue una confusión. Dime si en el tiempo que llevamos tú jamás cometiste un error. Mírame, mira mis ojos, te digo la verdad, no podría mentirte, yo no sería capaz. No estaba consciente y me dejé llevar, esa pasión me dolerá. Pero te amo con fuerza y ansiedad. Déjame decirte, mi amor, que si te vas voy a consumirme en esta soledad. Me equivoqué, eso es normal. Yo te acepté con errores y no reclamé. Porque te engañé, soy la pobre diabla si te pierdo. Soy tan desdichada porque te engañé. Pídeme que te dé más tiempo de pensarlo, o es que estás tan confundido que no sabes si creerme o no. Pero no me pidas que me vaya sin escuchar antes qué pasó. Déjame desahogar un poco mi conciencia, y si tú me quieres tanto es el momento de darme valor. Si vengo a tus pies es porque sé que es muy difícil tener tu perdón. Mírame, mira mis ojos, te digo la verdad, no podría mentirte, yo no sería capaz. No estaba consciente y me dejé llevar, esa pasión me dolerá. Pero te amo con fuerza y ansiedad. Déjame decirte, mi amor, que si te vas voy a consumirme en esta soledad. Me equivoqué, eso es normal. Yo te acepté con errores y no reclamé, lo olvidaste ya. Yo te acepté con errores y no reproché, lo olvidaste ya. Soy la pobre diabla si te pierdo. Soy tan desdichada porque te engañé. Soy la pobre diabla si te pierdo. Soy tan desdichada porque te engañé. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh